Decíamos que nos comunicaríamos con Nazarena Almeida para la columna vinculada a Seguridad Social. Estamos en contacto con ella. Le damos los buenos días. Si no me equivoco, seguro de desempleo era lo que iba a estar en este caso hablando. Nazarena, buen día. Hola, buen día. Ahí te escucho bien. Siento la música. A ver. Ahí está la música, ahí la sacamos a la música. Ah, ahora sí, todo bien, buen día, ¿cómo andan? Buen día, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Nazarena, ¿el seguro de desempleo es lo que vamos a hablar hoy? Sí, hoy vamos a tocar un poquito el tema de subsidio por desempleo. Subsidio por desempleo. Que, exacto, que muy a como siempre, ¿no? Muy a términos generales, coloca ahí a la página de BPS y quien quiera más información... al respecto, debe dirigirse al banco para asesorarse respecto a su situación particular. Muy bien. Porque el subsidio por desempleo es bastante complejo, es muy amplio y bastante complejo el tema, porque depende los derechos, quién tiene derecho y demás, depende de las condiciones del trabajador, si es mensual, si es jornalero, si es estajista, si es de la pesca, que se esté hablando un poquito de la pesca. Entonces, para ver si se tiene derecho a subsidio por desempleo, se va a mirar las condiciones del trabajador y el tipo de trabajo y de remuneración que tiene para ver si configura o no causal. Bueno, por un lado, tenemos lo que es el subsidio por desempleo por suspensión. Porque por lo general, cuando hablamos de subsidio por desempleo, ¿no? Como siempre decimos que BPS, la Seguridad Social, está presente a lo largo de la vida del trabajador. Cuando hablamos de subsidio por desempleo, estamos diciendo que el trabajador queda cubierto en aquel momento en que, por causas ajenas a él, se queda sin actividad laboral, ¿no? Sí. Entonces, esa inactividad laboral puede ser por suspensión o por despido. Estamos hablando, nos referimos a suspensión cuando el empleador te manda el subsidio, pero puede ser por 1, 2, 3 meses con la intención después de reintegrarte de nuevo al trabajo, ¿no? A veces sucede mucho, quizás en empresas de temporada o que ven que en determinados momentos hay una baja en el trabajo. Entonces, sí, empresas hoteleras, de turismo, de carretera y ese tipo de cosas. Ahí va. Y también tenemos el subsidio por suspensión cuando el trabajador se le reduce la jornada laboral al menos un 25%. Es decir, ese trabajador le dice, bueno, mira, no vengas todos los días, vas a empezar a venir menos días, y contempla una reducción del menos del 25%, también puede acceder a un subsidio por suspensión. Hola. Hola, sí, ahí te estaba perdiendo un poquito, Nazarena, a ver. Ah, está. Ahí también. Ahí. Bueno, en términos como muy generales, para tener derecho al subsidio por suspensión, el trabajador debe reunir, haber computado, si es mensual, 180 días en planilla, es decir, 6 meses. Y si es jornalero, tiene que haber computado en planilla 180 días más o 180 días y 150 jornales trabajados. Esos son los requisitos para poder acceder al subsidio por desempleo por suspensión. En los 12 meses previos a configurarse la causal, tiene que haber estado 180 días en planilla. Después, como te decía, hay otras particularidades para otros tipos de remuneraciones, lo que es los estajistas, la espeja, la estriba. Por eso te decía que el subsidio por desempleo es muy amplio, por eso vamos a hablar más bien como en términos generales, ¿no? Sí, claro, porque lo primero que se me viene a mí en la cabeza son los trabajadores del Citru, por ejemplo, que ellos a veces, como la zafra no se puede completar por un problema a veces de sequía o de tormentas o de situaciones climatológicas, muchas veces se complementan con una especie de subsidio especial, justamente esperando de completarle algo el tema salarial que tenían, ¿no? Ahí va. Incluso a veces cuando hay, por ejemplo, como salió en el COVID, hay subsidios especiales, los ¿no? Seguros, o hay claro, sí, los subsidios especiales. O hay exenciones de los subsidios para determinados contingencias o para determinadas ramas, como tú decís. Uh-huh. Bueno, el trabajador tiene que haber computado 180 jornales y el subsidio por suspensión te cubre hasta 4 meses. El monto percibido sería el 50% del promedio de los últimos 6 meses trabajados, del ingreso de los últimos 6 meses. Y si el trabajador tiene concubino o hijos menores a cargo o personas mayores a cargo, puede tener un complemento en el subsidio del 20%. Como siempre, para determinar las personas a cargo, si son los hijos, tienen que estar los vínculos ingresados en BPS, como ya hemos visto en otras oportunidades, y se necesita que ese trabajador cuente con usuario y persona. Como vimos, cada vez se requiere más que los trabajadores cuenten con el usuario y persona para poder acceder a determinadas prestaciones o hacer determinados trámites ante BPS. Digo, lo pueden hacer en forma presencial también, pero por un tema de agilidad y a veces hacerlo más rápido, el tema de agendas y demás, a veces contando con el usuario persona, se pueden hacer más rápido y pueden acceder más fácil a la información también, ¿no? Claro, porque obvio. Aquella persona que está en el subsidio por desempleo, por ejemplo, a través del usuario persona, puede ver cuánto va a cobrar, hasta cuándo le cubre, etcétera. Nazarena, hablando del tema del usuario persona, ¿se necesita una firma digital, una autorización digital para poder hacerla? No, el usuario persona de BPS, sí. lo que necesitas es tener un mail y vas con tu cédula y con anotadito tu mail a cualquier hábitat, pagos, correo o mismo en el propio BPS y solicitas que te hagan un usuario persona de BPS. ¿Por qué tenés que tener un mail? Porque te van a hacer el trámite y te va a llegar a tu mail un link para que puedas activarlo. Ahí está. No te llega en el momento, a veces puede llegar a demorar. La vez pasada un compañero me comentaba que le demoró como 72 horas. Pensó que hasta, yo no sé si fue un problema informático justo que demoró tanto o qué, que hasta dudaba si había dado bien el mail porque no le llegaba. Pero bueno, me dijo, sí, demoró como 48, 72 horas, pero me llegó. ¿Sabés si en la oficina de Tres Cruces lo hacen a eso? Sí, lo hacen. Digo, porque a veces ir al BPS es más difícil, hay más cola y a veces por el tema del trabajo es medio difícil ir ahí. Sí, en la oficina, ¿sabes que yo no he ido por Tres Cruces a ver dónde está el puesto? Yo tampoco lo he visto, pero me han dicho que parece que fuera más ágil, no tengo idea mucho si es así. Lo que este puesto se supone que la finalidad de ese puesto es los asesoramientos rápidos, ¿no? Y esos trámites que son más ágiles de hacer. Uh-huh. Digamos, no vas a ir a hacer una jubilación en esos puestos, ¿no? Claro. Es más bien como una atención primaria. Por eso. Bien. Después, otra cosa que quería comentarles que me parece importante es que aquellas personas que están amparadas al subsidio por desempleo tienen derecho a efectuar los cursos de INEFOP. Para saber cuáles son los cursos tienen que entrar a la página oportunidades.inefop.org.uy y hay cursos muy interesantes para hacer, incluso estuve mirando, hay cursos de informática, de web, hay cursos de operador de maquinaria, digo, están muy buenos los cursos, digo, me parece que estando en el subsidio por desempleo, es una buena oportunidad para aprovechar a hacer estos cursos. Bueno, ese era un poquito el de suspensión. Después tenemos el subsidio por desempleo por despido, ¿no? Uh-huh. Ahí sí, el trabajador, el empleador, cesa el vínculo laboral, ¿no? También capaz de aclarar que el subsidio por desempleo se otorga siempre y cuando no sea por mala conducta esta desvinculación con la empresa. Si el motivo es mala conducta, no tenés derecho a... No hay derecho a ese subsidio. ...por desempleo. Subsidio por desempleo por despido, tiene una vigencia de 6 meses, también tenés que reunir determinados requisitos de antigüedad dentro de la empresa. Uh-huh. Si en esos 6 meses conseguís trabajo en otra empresa, ¿se cae ese subsidio? Se corta. Claro. Sí, se te corta el subsidio. Uh-huh. Y lo que tiene la particularidad del subsidio por desempleo, por despido, es que se otorga por 6 meses, pero a medida que pasan los meses, el porcentaje que vas a cobrar va a ser menor. Por ejemplo, el primer mes empezás cobrando un 66%, uh-huh, y cuando llega el sexto mes estás en un porcentaje del 40%. Se supone que el ánimo de esta baja del porcentaje es como para que incentivar a la persona para que desemplee. Claro. Por eso va bajando el monto a percibir. Y haciendo un poquito capaz, vinculándolo con el tema de, o que nos lleva a pensar el tema este del alta, la edad jubilatoria, para aquellas personas que son mayores de 50 años, cuando es subsidio por desempleo causal despido, si bien es por 6 meses, el subsidio por desempleo puede ser extendido un año. Es decir, para aquellas personas que son mayores de 50 años, que están en el subsidio por desempleo causal despido, el subsidio puede ser otorgado por un año, en vez de por 6 meses. Entonces, ¿a qué voy con esto? A cómo este BPS hoy en día quizás ya contempla el tema de cubrir a las personas a mayor edad, en el sentido de que quizás tienes más dificultades para conseguir trabajo. Claro. Ahí va. Bueno, entonces si sos mayor de 50 tenés derecho a llevarlo a un año. También si tenés hijos menores o personas a cargo, el porcentaje, el complemento de ese 20%. La persona para pedir el subsidio por desempleo tiene un plazo de hasta 30 días desde que se desvincula con la empresa, para no perder el derecho a los meses que ya han pasado. Eso es importante también, el tener en cuenta los plazos para solicitar el subsidio. Digamos, si a mí me despiden hoy, no puedo ir al BPS 3 meses después, claro, a solicitarlo. Hay un límite para hacer reclamo. Digamos, puedo ir, pero no me pagan los meses que ya transcurrieron. Uh-huh. Digamos, puedo ir, pero el plazo en realidad son de 30 días para evitar la pérdida de los meses que han transcurrido, ¿no? 30 días es el plazo para hacer el trámite, que quede claro a la gente. Ahí va, exacto. Y después, un comentario respecto al suicidio por suspensión. Que me olvidé decir. Cuando la empresa reintegra a ese trabajador a la actividad laboral, tiene un plazo de 5 días para comunicarlo al BPS. Si no lo comunica dentro del plazo de esos 5 días, a la empresa se le pone una multa. Eso también es importante. Y bueno, y después otro tipo de subsidio que ya hemos hablado es el subsidio especial por inactividad compensada, que, digamos, si bien no tiene nada que ver con el subsidio por desempleo, está un poquito ligado, porque este tema ya lo hemos tocado, pero solo para recordarlo, es para aquellas personas que tienen 58 años de edad y 28 años de trabajo, que han estado sin empleo durante un año, BPS les cubre hasta que configuran la causal jubilatoria. Y es el subsidio especial por inactividad compensada, que no sé si te acuerdas que ya lo hablamos de este tema en otras oportunidades. Uh-huh. Que con la ley 20.130, este requisito, que es 28 años de trabajo y 58 años de edad, gradualmente se va a ir subiendo a que sea el amparo a los 63 años de edad. Pero bueno, por ahora, que la gente se siente a los 60, es 28 años de edad. Muy y bien. Para estos subsidios, el tema de INEFOB y poder hacer los cursos. Bueno, en realidad era un poquito mencionar a grandes rasgos el tema de los subsidios por desempleo y que la gente, los trabajadores, pueden ir a hacer los cursos por INEFOB. Muy bien. Gracias, bueno. Nazarena, nos reencontramos la semana que viene. Bueno, muy bien, nos estamos viendo, besito. Hasta luego, chao.